Hoy es otro día más y es otro tema más. Que yo flasheando en el estudio te voy a cantar. Otro día más y otra noche más. Que yo acostado acá en mi cama solo sé llorar. Yo me levanto tambaleando y me prendo un blon. Solo lo hago pa' olvidarte porque estoy bajón. Caminando por mi cuarto me pongo a pensar. De repente mi mente vuela y empiezo a crear. Es escribir por amor, escribir por dolor. Simplemente escribir para que suene mi canción. Es escribir por amor, escribir por dolor. Acordarme de nosotros hace que te haga esta canción. Yo me encuentro aquí tan solo y te canto a ti mi amor. Que aún te amo y me pongo a llorar porque te extraño. Te voy a cantar, quiero tus labios para poder besar. Fanáticos, es un regalo para ustedes. Esto es cumbia de la buena, con marca, ni te